El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos cada jueves, donde los protagonistas sois vosotros, con vuestras notas de audio, que alguna hemos recibido, comentarios, críticas, opiniones, todo lo que nos dejéis en la cajita de comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Semana interesante, semana donde hemos vuelto a empujar los límites y prácticamente cualquier tipo de barrera autoimpuesta a nivel de récords y de marcas. Muchas gracias a todos. Vamos a hablar de muchos temas apasionantes que nos habéis dejado por escrito y lo vamos a hacer aquí juntos como siempre, así que yo paso a darle la bienvenida a mis compañeros. Aitor, hola, hola. Hola, hola. Pues comparto un poco tu situación, ¿no? Estoy gratamente sorprendido por el recibimiento que hemos tenido de nuevo volviendo al programa regular, ¿no? De verdad que hemos roto todos los récords establecidos y la verdad es que vamos, me congratulo y doy gracias al resto del equipo por llevar a buen puerto este podcast que cada día es el de más gente, ¿no? Como aquel eslogan tan famoso. Es verdad. A ver, a mí tampoco me incomoda un poco estar toda la semana diciendo nuevo récord. No sé qué, no sé cuánto. Pero yo tengo todavía lo que me haría ilusión, y lo voy a decir públicamente, y es un fetiche, es que se produjese el sorpaso, lo he dicho muchas veces, que un Responde tuviese más visitas que el programa principal. No sé. Ha estado a punto de pasar, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea que... algo habrá que hacer. Pero bueno, hoy desde luego, como tenemos muchas cosas, vamos a alentar a que la gente escuche este Responde, que es de lo que se trata. Vamos a continuar porque también hay que dar la bienvenida a Juanjo. Hola, muy buenas. Pues sí, con muchas ganitas de ver lo que dicen los oyentes. Algún audio creo que hay, así que nada, tenemos un poquito de todo, vamos a disfrutar. Dos audios, a ver si poco a poco se van animando. Y también está por aquí Atreides, ¿qué tal? Pues muy bien, con muchas ganas, como siempre, porque cada semana que nos reunimos tenemos alguna sorpresa, algún comentario interesante y eso, pues tengo ganas de ver cuál será esta mierda. Pues a ver, y de hecho, sorpresas, también nos acompaña aquí Héctor, estuvo con nosotros el martes, antes yo le preguntaba en privado, bueno, ¿has hecho algún Responde con nosotros? No nos acordamos muy bien, yo creo que no, o a lo mejor alguno suelto, así que bienvenido a este formato tan especial. Muy buenas, Batallón, estaba deseando, la verdad, estar otra vez por aquí con vosotros, y creo, Sergio, que por rizar el rizo, no estuve en un Responde, pero respondimos a cositas en el especial de Final Fantasy. Entonces creo que el formato lo he tocado ahí, pero no digamos con un programa per se independiente. Bueno, pues vas a ver que esto es una locura, ¿eh? Aquí no hay guión, aquí no hay escaleta, aquí vamos contestando todo lo que se trate. Nada, yo soy Sergio Tour. Antes de empezar, quiero dar las gracias a todos los oyentes que me han dado la bienvenida. Quiero hacerlo esto ya general por no ir uno a uno, lo he leído absolutamente todo. Mil gracias. Yo tenía la cosa de, bueno, después de 2 meses, ¿se habrán olvidado de mí? ¿Se habrán dado cuenta de que no hago falta en este programa? Pero bueno, pese a todo, de verdad, muchas gracias a todos. Y vamos a leer lo que nos interesa, los videojuegos, los temas que han surgido ahí, ese debate. Por ejemplo, Jerry Oviedo, que dice, saludos, Batallón, quería saber si comprarán Tony Hawk Remake, ya que yo no puedo esperar y estoy jugando a los originales de la Play 1 y tampoco puedo esperar por el Capitán Tsubasa. Será mi juego de fútbol. Bueno, aquí mucho deporte. Yo sé que Tony no está aquí con nosotros, pero él sí se ha pillado el Tony Hawk, que estaba loco de contento por ver su Barcelona metida en el videojuego. ¿Los demás qué tal? Pues no es una saga que me haga mucha ilusión realmente, nunca la he tocado, ni siquiera en sus mejores épocas, ¿no? En PlayStation, así que la verdad que no, me he pasado bastante del título, pero como tú dices, Tony, yo creo que cuando vuelva, una que estamos jugando de este juego, vamos a tener segurísimo. Sí, sí. Yo estoy muy por el Captain Tsubasa, campeón. Ese sí. Estoy viendo a ver cuándo podemos pillar eso, pero todavía a la espera. No sé qué versión pillar porque Me hace ilusión un poco jugarla en Switch, pero creo que tironea un poco. Y en PC he visto que hay mod para ponerle los nombres originales de la serie aquí. Oh, en ¿qué dices? Sí, para los hispanoparlantes que no sean de España, aquí fueron tan listos que en vez de Tsubasa, pues era Oliver. Ese era su nombre, Oliver. Y el portero era Benji Price. Y eso entre varios. Pues a mí eso me mola. Me mola eso de que le pongan los nombres originales y es posible que lo pille en PC solo por esa tontería. Pues ya vamos a ser dos, porque me va a molar mucho más lo de Oliver Atom y Benji Price. No, yo también le estoy esperando, pues porque no tengo tiempo. Entonces comprarlo ahora para nada no lo veo. Me veo que lo tengo en la estantería y se me aburre, aunque sea digital la estantería. Pero sí, ese sí. Lo de Tony Hawk, pues es que me pasa un poco como editor, que no lo jugué en su momento y nunca me ha llamado mucho la atención. Ni este ni en general los juegos de skate. Parece que son muy divertidos, pero como no he probado, no lo sé, a lo mejor algún día está de rebajas, tengo el día tonto, lo pruebo y me encanta. Pero por el momento, interés no mucho, la verdad. Pues yo estoy más o menos como vosotros, chicos. Aunque sí que es cierto que lo del mod en PC del Tsubasa hace bastante. Yo no tenía mucho interés, pero como todos, he visto Oliver y Benji, supercampeones. Si sacan un mod con la canción original en castellano de la intro, que es una copia de un anime italiano además, ya pues habrá que comprárselo 10 veces. Sin duda. Es una copia del anime de Lupin III en Italia. Sí. La gente puede mirarlo por YouTube, que vean las comparaciones, porque bueno, no deja lugar a dudas. Nada, yo igual, yo por la parte del skate, creo que aquí Tony es el único, será porque como comparte nombre, el Tony Hawk, pues puede ser que esté por ahí. Pero el tema del fútbol quizás me interesa mucho, aparte de por el componente de ser Oliver y Benji, es porque es un fútbol sin reglas. Es decir, tú puedes hacer una falta y no se considera falta, y eso a mí... No hay árbitro, ¿no? Claro, eso a mí me gusta muchísimo, la verdad. Pero yo de skate, lo comenté por el WhatsApp, lo único que he jugado es un título de Play 2, que era de Disney, que tú manejabas a Tarzán, manejabas a los de Toy Story montados en una tabla de skate, y estaba bastante chulo, pero es lo único que yo he tocado. Luego tenemos otro tema, un comentario largo, de Kiyua Zoldik, que dice, en cuanto a la Summer Game Fest y la Gamescom de Geoff Keighley, me vi un podcast entrevista que le hicieron en IGN hace unas semanas, y ahí dice el mismo Geoff que él ya estaba planeando la Summer Fest antes de saber que el E3 se cancelaría. Al saber esto, dice que su plan nunca fue el de reemplazar al E3. También dice que es consciente de que sacar información o trailers por partes pues no es lo ideal o lo que él quería. Dice que está sorprendido de que había algo para mostrar, salió lo que pudo. Y dijo, para finalizar, que está muy sorprendido al ver que las consolas no se retrasarán por culpa de todo lo que pasó y los retrasos de los juegos. Sabiendo que Geoff tiene muchos contactos e información interna, lo que da a entender es que las desarrolladoras lo tuvieron chungo y que la Summer Game Fest es lo que pudo salvarse. La entrevista la podéis ver en IGN, la hicieron poco antes de la Gamescom, y para terminar solo decir que se nota que el capitán vuelve al equipo, buen programa y postdata, se extrañan las clases de Marta, la escucharía por horas, un saludo, chao. Bueno, todo esto hay que decir que Geoff Keighley, antes de que se cancelase el E3, él ya dijo que se desmarcaba del propio evento. Él siempre ha tenido como su formato paralelo que se hacía durante esas fechas. Por tanto, bueno, aquí lo que comenta el compañero Kiyua tiene todo el sentido, que a lo mejor es verdad, nunca quiso reemplazar el E3, pero es que la papeleta le ha tocado sin quererlo ni comerlo, ¿no? Es lo que había, pues claro, es lo que nos hemos alimentado a base de eso. Sí, al final han cogido esa responsabilidad, ¿no? Si cancelas el E3 o no, las esperanzas estaban puestas en su conferencia, ¿no? Igual que la tuvo el año pasado, pues en este caso, con la ausencia del E3, todo el peso recaía en él y él ha tenido que hacer malabares en este año tan extraño con todo el material que le podía llegar de esas compañías y lo que también las compañías guardan, porque tampoco quieren vaciar el cargador en eso, ¿no? Sí, era un poco eso lo que iba a decir, precisamente, que ha aprovechado esa circunstancia para que tenga más relevancia el Summer Fest, pero lo hubiera decidido antes o no, cómo se ha encontrado en esta situación. Y realmente no había otra cosa, porque si os acordáis, al principio parecía que iba a haber un montón de eventos que iban a competir por el puesto de E3, que lo estuvimos comentando en su momento, que si IGN tenía el suyo, que si GameSpot tenía el suyo, que todo eso. Y luego al final, realmente lo que ha tenido más tirón han sido, a pesar de que luego no hayan sido tan potentes como se hubiera gustado o no hayan tenido el impacto que hubiera tenido el E3, han sido los la Summer Game Fest el que más ha tenido más interés ha tenido. De todas formas, nosotros aquí desde este programa nunca le dimos demasiada validez a estos eventos de los medios de comunicación tipo IGN. Creo que desde el principio nosotros teníamos claro que no tenían la capacidad de reunir o de concentrar el contenido de a lo mejor una empresa o una distribuidora grande. No, es claro, es que es eso, es que nos encontrábamos con que en realidad no tenían ese contenido potente que te puede dar un fabricante o te puede dar eso, una desarrolladora, aunque luego te encuentras con cosas como EA, todo hay que decirlo, pero en general es verdad que no completaba mucho y luego cuando hemos visto tampoco hemos encontrado que tuvieran nada, o sea, muy poca chicha, no hemos podido dedicarles un programa y a los otros sí que tenían al menos suficiente enjundia para poder comentar los lanzamientos. Bueno, hay otra pregunta que va directa y al pie, que eso está muy bien, de Nova, que dice: buen inicio de temporada, chicos. Una pregunta para vosotros. ¿Qué opinión tenéis de Fall Guys? Creo que es una ola en ascenso. ¿Qué le podemos contestar? Pues yo sí que estoy jugando, ¿eh? Yo con el grupito que nos juntamos, al final se nos fue la cabeza, nos pillamos unos u otros. Yo, por ejemplo, no tenía el Plus y al final me lo hice compartido y toda la movida para poder ahorrarme un poco las pelillas. Y sí que estoy jugando y tengo que decir, en mi opinión, que es el mejor, peor juego al que he jugado nunca. Es porque el juego realmente tiene unos gráficos mediocres, tiene un control malo, tiene unos juegos repetitivos. Todo eso es verdad. Pero cuando te pones a jugar con los colegas, yo no me he reído más nunca. De verdad, doblado de la risa, llorándome los ojos, porque te lo pasas muy bien. Es una cosa muy simple de jugar y muy fácil de disfrutar. Lo de los controles que sean malos, a lo mejor está hecho a posta, ¿eh? Por la propia mecánica del juego, ¿no? Justo. No lo dudo, que está hecho simplificado para que todo el mundo lo pueda jugar y sea muy fácil acceder al juego sin más pretensión que lo que es disfrutar el momento. No es como Fortnite, que hay que aprender a jugar. Aquí no hace falta. Le das el mando a alguien, este para saltar, este para agarrar, este para tal. Ya está, no hay que hacerlo. ¿Y para los streamers qué tal será? Porque se me ha ocurrido, yo he estado viendo a Sofía hacer algunos de los directos y reconozco que pues estoy un rato, pero más porque es Sofía y por lo que dice, que por lo que ves en el juego en sí, que al final se vuelve un poco... Bueno, pues yo creo repetitivo. Que el fenómeno ha estado sobre todo en esa dirección, ¿no? De todo lo que tiene que ver con las risas y todo lo que se ha generado alrededor. De hecho, un caso muy parecido, ya lo enlazo por si vosotros también tenéis más información, porque me he dado cuenta que el mundo avanza a una velocidad que yo no estoy preparado. Y ya no solamente se está hablando del boom de Fall Guys, sino también de Among Us, que es otro juego que ha surgido, precisamente también aupado por los youtubers y streamers. ¿Me podéis explicar en qué consiste el juego? Porque no lo he entendido muy bien. Es como que alguien miente, ¿no?, en un grupo y hay que pillarlo. ¿Cómo funciona? Yo no sé si has jugado alguna vez a este juego de cartas, que, bueno, depende de la región, se le suele llamar de una manera u otra. Yo más o menos lo conozco algo así como Polis y Cacos. Este juego en el que repartes cartas y según la que te toque, pues tienes un rol, ¿no?, de policía que intenta atrapar al asesino, ¿no?, que es el que va matando al resto de jugadores, ¿no? Pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Son partidas de entre 4 y 10 jugadores y cuantas más personas sean, pues mucho más divertido. Y en esos 10 integrantes del grupo hay dos que se dedican a asesinar al resto y lo que tienen que hacer es acabar con todos ellos antes de que les pillen. Uh-huh. Bueno, pues mira, parece que el auge de los multijugadores de este tipo está floreciendo, ¿eh? Uh-huh. Sí, yo sí que creo que son interesantes estos dos casos. Primero porque se han hecho virales por Twitch, mucha gente grande los juega y eso se contagia, la gente quiere jugar a eso que juega aquella persona que ves en pantalla. Pero creo que ambos, de alguna forma, han sabido hacerse para todos los públicos. Es decir, Fall Guys no deja de ser Grand Prix. Imagino que en un montón de países ese formato a nivel televisión se ha hecho. Y como decía Aitor, Among Us es Polis y Cacos o El Lobo, que también se llama en otros sitios. También. Y creo que han cogido conceptos o ideas que se han aplicado pues en juegos de mesa o televisión y que mucha gente conoce y los han hecho más o menos atractivos visualmente. Yo creo que sobre todo Fall Guys es bastante atractivo visualmente con los colores y eso. También son juegos que casi cualquier ordenador puede mover. En el caso de Fall Guys lo da aparte la Play, como que han sido muy accesibles desde el principio y son juegos muy sencillos de manejar, son divertidos más que cualquier otra cosa, en 5 minutos pillas la dinámica. Yo creo que han triunfado mucho por eso, porque gente que quizá no juega tanto a videojuegos, sí les ha sabido ver el punto divertido, porque igual los entiende más como un game que como un videojuego puro y duro. Y además ambos son de echar partidas cortas, no necesitas estar mucho tiempo conectado. Bueno, pues ahí está respondida la pregunta. Luego tenemos a Bad Basilius, que dice gran inicio y se echaba de menos a nuestro general, aunque tiene esa familiaridad que parece que nunca se fue. Con el tema de la psicología de los juegos, ha sido increíble esta entrevista, pero me gustaría que también tratara la adicción a los videojuegos. Conozco casos que arruinaron sus vidas por juegos como World of Warcraft. Bueno, de aquí quiero contar una cosa que me sucedió y bueno, así también abrimos un poco lo que es la grabación del programa. Normalmente todo el contenido que escucháis es lo que se graba tal cual, porque nosotros no hacemos ningún tipo de edición, no cortamos gran cosa, pero es cierto que en esa entrevista yo sí quité una única pregunta que le hice a Víctor, que precisamente tenía que ver con el tema del juego online. Quizás porque a lo mejor yo no lo había planteado bien o porque él tampoco tenía la capacidad de responderme. Porque claro, yo le pregunté, bueno, ¿dónde podemos situar este tipo de juegos online? Porque es verdad que hay una confrontación, hay parte del público que lo considera que puede ser la puerta de entrada a problemas mayores como la ludopatía y personas que dicen que todo lo contrario, que favorece la socialización y que bueno, pues que todo en su justa medida, evidentemente, está bien, ¿no? Y claro, su respuesta fue muy inteligente y muy equidistante. Me dijo, a ver, Sergio, yo es que hay que diferenciar, los psicólogos no diagnostican ni recetan. Una cosa es un psiquiatra y otra cosa es un psicólogo, y sobre todo lo que me dijo fue, es que depende de cada caso, no podemos ni generalizar ni dar aquí un mensaje que englobe todos los puntos, ¿no? Y me pareció tan coherente que es como, claro, no tiene validez la pregunta en sí misma y a lo mejor simplemente al hacerla hay personas que se pueden molestar. Pero es un tema apasionante que desde luego habría que entrar, pero abarcándolo en su plenitud y no solamente como una pregunta aislada en una entrevista, creo yo, porque es verdad que el tema de la adicción a los videojuegos está presente y es una realidad que no podemos mirar hacia otro lado, que no pasa nada, que si se habla muchísimo mejor y que, bueno, podría ser motivo de una futura entrevista. Yo con este tema siempre me surge una pelea interna, ¿no? Por un lado, tengo claro que si algún juego es más, o algún tipo de juego es más propenso a producir algún tipo de adicción, siempre tengo en cuenta este tipo de juegos, ¿no? Los MMORPGs, los juegos de online de mundo permanente, tipo World of Warcraft, etcétera, etcétera. Pero después me surge la disyuntiva de este razonamiento que se suele hacer de que cuando alguien mata a alguien, estoy poniendo un ejemplo muy, muy bruto y muy absurdo, con un cuchillo, la culpa no es del cuchillo, la culpa es de quien, el asesino que ha utilizado el cuchillo. Por lo tanto, en teoría, la culpa no es del juego en sí, que es el objeto, sino de la persona que hace uso del objeto o de las personas que están utilizando ese objeto con mecanismos espurios para al final sonsacar al jugador. Ahí más complicado, creo que de lo que parece, no es tan fácil culpar al juego como al diseñador del juego. Yo creo que por ahí pueden ir los tiros. Yo una vez leí, escuché, y no sabría deciros dónde, que los videojuegos o las series o cualquier ámbito de este tipo no generan o no crean a gente violenta, sino que a la gente violenta le dan ideas. Bueno, no sé. Claro, aquí hablamos de otro componente, que es lo de la violencia, pero es cierto que cuando hablamos de ludopatía, de videojuegos, de adicción en definitiva, que es lo que nos planteaba el compañero, yo sí que creo que hay géneros que son más propensos a que se pueda producir ese escenario, ni muchísimo menos lo habitual, ni la norma, pero es cierto que si a lo mejor tú emocionalmente no te encuentras bien, estás en un momento de bajón o inestable, puedes ver en esos espacios virtuales una especie de refugio que con el tiempo a lo mejor estás tapando otras cosas. Y esto hablo con conocimiento de causa, no por mí, porque yo son juegos que no he tocado, pero sí con casos muy, muy cercanos. Que esto no significa nada, pero ya digo, yo creo que hay que tener la suficiente responsabilidad de que si se trae aquí al programa, se traiga en condiciones y se abarque, porque es verdad que es un tema que tiene recorrido. Dice Planos y Centellas, gran vuelta al formato habitual, Batallón, se hace un poco raro tener la nueva generación tan cerca y no saber fechas ni precios, pero al mismo tiempo también le da cierto halo de misticismo al asunto, ¿no creéis? Gracias por vuestro trabajo durante el verano, es duro trabajar todo el año y nos habéis hecho mucha compañía. Bueno, Planos y Centellas es un podcast de un grupo de amigos que hablan sobre cine y series, que está bastante bien, yo lo escucho, Y aquí habla, pues eso, precisamente de la nueva generación, que no se sabe nada si esta decisión tan calculada de medir los tiempos va a favorecer a la larga o esto del misterio lo están dejando demasiado tiempo. Yo ya no sé si es misterio, guerra interna entre los dos por ver quién se tira primero a la piscina o incluso no saber muy bien cómo va la cosa, porque ya me lo espero todo con este año tan raro en el que todo se ha retrasado menos esto. Se ha retrasado todo, Cyberpunk, Halo, todo. Pero las consolas siguen manteniendo la ventana de lanzamiento. Veremos a ver, yo ya no sé nada. Yo ya lo único que quiero es que salga. A este paso vamos a tener que firmar un cheque en blanco y dárselo a la tienda para que nos dé la consola y ya decidirán algún día qué precio tiene. Es que es increíble. Pero que la reserva ya la puedes pedir, ¿eh? Ojito, sí, que hay lista de espera. Estaba leyendo hoy que ya están diciendo que van a ser stock limitado y que vayas reservando si tienes interés. ¿Qué precio? Bueno, pues ya te lo contarán. Tampoco vamos a hablar de dinero, que es muy feo. Entonces, no lo sé. Pero lo que no entiendo es cómo están tan tarde. No había pasado nunca, ¿no? En ninguna generación recuerdo que no supiéramos el precio a 2 meses de que salgan. Es rarísimo. Bueno, ni la fecha. Ahora que lo pienso, son 2 meses, supongo. Pero no tenemos fecha exacta todavía tampoco. Bueno, mes exacto de una de ellas, sí. Entiendo que la otra irá por esos noviembre, por esos derroteros. Sí. Está ahí. Sí, pero sinceramente es, en mi opinión, de vergüenza que a 2 meses, 3... O sea, lleva siendo de vergüenza desde hace varios meses. Creo que estamos en un punto ya crítico porque yo veo bien no mostrar siempre todas las cartas. Por ejemplo, yo apoyé el marketing de Death Stranding o de God of War, que era un tipo de marketing más o menos parco de no demostrar demasiado de qué va el juego para que genere cierto interés y misterio. Creo que eso puede estar bien en según qué casos, pero estamos hablando de que nos vamos a gastar 400, 500, 600 euros en máquinas que vamos a tener muchos años en casa y yo creo que no estamos para misterio con esto. Yo creo que están pasándose un poquito de la raya con todo este tema y sobre todo que creo que están generando mucha más preocupación y transmitiendo mucha más inseguridad que realmente ganas de empezar un ciclo de cero, pese a que estemos en la situación que estamos. Es que hay formas de cortar los rumores. Es decir, en lugar de dejar que durante meses tengamos que pensar, no, es que en esta tienda han listado el mando de la Play 5 a este precio. No, que en tal sitio han puesto una ficha que luego han quitado. No es más fácil que salga un comunicado oficial que te diga esto, esto y aquello. Pero claro, estamos una vez más en esta carrera de fondo, a ver quién abarata más el producto final y no sé qué va a ocurrir, porque evidentemente habrá un tiempo límite. Tú no puedes 3 días antes decir el precio de tu consola y lo que va a tener, ¿no? Eso no lo puedes hacer. No sé qué va a ocurrir, ahí está. Tenemos otro mensaje, en este caso en relación a una cosa que dijo Atreides, así que presta atención porque dice Don Patch. Muy buenas, Batallón, qué alegría un responde con el equipo al completo. Sobre lo que comenta Atreides del formato físico-digital, de que en físico no hay pérdida del juego aunque la tienda digital cierre, quería aportar un contrapunto. El formato físico tiene un tiempo de vida limitado también y las protecciones anticopia que incluyen las compañías hacen que no puedas crear una copia de seguridad de tu juego en físico para poder protegerlo de la obsolescencia. Esto quiere decir que tanto el formato físico como el digital están condenados a durar tanto como dura el formato que los soporta, en unos casos la tienda y en otros el disco o cartucho. También decir que, por ejemplo, yo puedo coger y meter en discos duros o micro SD todos los juegos que compré para las consolas y hacer que estos juegos, siempre que no muera la consola, sobrevivan físicamente a la tienda digital que los ha vendido. Perdonad por la chapa, pero me parece un debate muy interesante. Un abrazo enorme. Pues Don Patch tiene parte de razón y parte no. Es decir, en general todo es así, pero hay excepciones. Es decir, por ejemplo, concretamente Good Old Games, GOG.com, tú coges y descargas tus juegos sin ningún tipo de DRM, los que has pagado, los guardas donde quieras y de esos los puedes volver a copiar tantas veces quieras en tantos dispositivos como tengas. Con lo cual, ahí no vas a perder nunca tus juegos si los quieres conservar en distintos sitios. No tienes ese problema. Luego tienes las demás compañías que dan muchos problemas, pero por ejemplo, Steam. Todos los juegos que están en Steam, digamos que está la parte legal y sin hacer nada y una parte alegal que además también en su momento se comprometió Steam a facilitar que si algún día cerraban el que se pudiera coger y seguir utilizando los juegos en formato no conectado, vaya. pero además de eso, tú puedes hacer tu copia y puedes coger y hacer más copias, tener varias de cada uno de los juegos. O sea que, bueno, siempre tienes más posibilidades para poder guardarlos y luego necesitas ese DRM, que es Steam, para poder usarlos. Pero o está funcionando y, por tanto, lo puedes hacer, o si no funciona, si dan luego una especie de Steam offline, podrás también utilizarlos. Es más complicado en la parte de las consolas, que no les importa absolutamente nada el que tú puedas coger y guardar tus juegos, volverlos a tener y demás. Y que lo más que puedes hacer es lo que ha dicho Don Paz, de coger y copiar lo que puedas en esos discos y mantenerlos con esa consola viva, pero no con otra consola, porque no iba a funcionar. Así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tiene parte razón, pero bueno, hay otras que sí se preocupan más porque tus copias sí que las puedas tener en, no solo en digital, sino también guardártelas tú en físico. Hay también otras excepciones, como por ejemplo la Master System, que es un soporte que no se va a romper nunca porque es de adamantium, por lo tanto los cartuchos van a soportar eso toda la vida. Es decir, que es verdad, la durabilidad del soporte es lo que hará que el juego permanezca vigente o vivo. Tienes razón, y al final lo peor es el tratamiento, como bien ha dicho Atreides, que dan las consolas a esto. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, Nintendo con la tienda WiiWare, que un día de pronto la cerró, murió, y todos esos juegos que solamente estaban para ese formato ya no existen de manera legal. No hay una manera que no sea legal de disfrutar de esos productos, y me parece muy penoso que un arte tenga que vivir de la ilegalidad para poder ser disfrutado. Sí, ese Castlevania Rebirth, por ejemplo, que no ha vuelto a salir en ningún sitio y ahora mismo legalmente no lo puedes jugar, no te lo puedes descargar, no lo puedes comprar ni nada parecido, y como ese, un montón. Afortunadamente, todo esto es por hacer las cosas bien y legalmente, pero si no existiera la comunidad pecera, que siempre se dedica a primero a piratear, que eso hay que reconocerlo, pero luego a preservar juegos con los años y que se pueden utilizar con emuladores, muchísimos juegos los habríamos perdido. Aquí interviene el tema de los derechos, que esto evidentemente es un negocio, que se venden productos, que a nosotros nos pasa que lógicamente queremos darle ese barniz que creemos que merece de cultura, de que tiene que estar al servicio del pueblo, que nos encantaría que existiese realmente eso que se ha dicho tantas veces de una biblioteca, no nacional, sino a nivel internacional, pero es muy complicado porque se sigue viendo como una industria donde se genera mucho dinero. Pero bueno, más allá de todo eso, fijaos, es verdad que todo se agota, todo se acaba, ¿eh? Porque en el mundo todas las cosas son finitas y se pone fin, si no en lo digital, en lo físico. Pero incluso en lo físico, que uno dice, bueno, si yo tengo mi CD dentro de una carátula bien protegido, es que hasta la temperatura, y no me quiero poner muy exquisito, pero es verdad que según en qué sitio vivas, si tú tienes tus juegos en tus estanterías, por ejemplo aquí en Andalucía que hace mucho calor, eso cada año, sin que tú lo sepas, se va degradando el material. Y ya digo, no quiero que ahora nadie se vuelva loco en la cabeza diciendo, madre mía, yo acabo con todo mi juego. No, pero que son cosas que pasan, el formato es el que es. Y ya no solamente los propios juegos, el propio hardware también. Llegará un momento en que el lector de discos pues pete, o la propia consola en sí también pues casque. O sea que al final, como tú dices, todo tiene un final. Pues sí, vamos ahora a poner unos audios, pero antes quiero decir que este podcast ya no es que tenga ciento y pico likes, no sé cuántos comentarios, que es que tenemos a personalidades que acuden a nosotros del mundo de los videojuegos a escribirnos. Hemos conseguido un mensaje, una world premiere, y nunca mejor dicho, de Geoff Keighley. ¿Vale? Nos ha comentado en iVoox. Él tiene un timbre bastante agudo. Yo voy a poner la voz de Troy McClure un poco para cambiarlo. Dice, buen trabajo, batallón. Siempre es un privilegio escucharos de nuevo y con la mejor calidad posible gracias a vuestro sistema Clean Sound HD Remix Mighten Houses. Es todo un honor teneros de vuelta en todas las plataformas 4K Ultra HD 1200 FPS. You know, bro. Y en mi próximo evento tendréis un espacio reservado para vosotros también, de unas 3 horas y media. Así que, Sergio, prepárate una de tus famosas canciones o un álbum entero. Un abrazo, batallón, desde la Jacob, desde la Gamescom, perdón. En fin, es una pequeña broma. Nos ha escrito Geoff Keighley, pero la verdad es que tenemos un gran nivel de personalidades que se pasan por aquí. Me ha encantado porque con la parodia yo creo que no ha podido definir mejor al personaje. Muy grande el comentario, muy bueno, muchas gracias. Pero al margen de la coña, por intentar, yo siempre intento rascar porque es de lo que se trata el responde, ¿vale? Como personalidad, como figura pública que se ha convertido Geoff Keighley, que creo que la transformación que ha vivido de unos años a esta parte de ser un periodista, iba a decir un periodista más, pero creo que nunca lo fue como tal, siempre ha tenido cierta presencia. Pero al punto al que se ha convertido ahora de fama, de popularidad o de relevancia, es evidente que eso te pone en el ojo de las críticas. Pero yo siempre lo digo, creo que es un señor que ha intentado acercar los videojuegos a la agenda, a lo mejor pública, más mainstream, y a convertir el videojuego en una fiesta, si podemos decirlo, en el mejor de los sentidos. Y creo que no hay que quitarle valor o mérito a esa parte. Yo la verdad es que no puedo sacarle ninguna queja a este señor. Es verdad que hay mucha gente que dice, es que engorda demasiado sus eventos, es que promete más de lo que da, pero claro, hay que entender también que él quiere vender también su producto, ¿no? Él quiere que la gente vea la Gamescom, él quiere que la gente vea los Game Awards. Él vive también un poco de todo esto, entonces es entendible que al final pues tire un poco de lo que sería el clickbait a nivel masivo, ¿no? Bueno, que nosotros hacemos lo mismo, anda que yo no engordo aquí las cosas, que vamos, no nos vamos a poner exquisito. Bueno, pues venga, vamos a escuchar los audios que nos han llegado. Tenemos uno de Fer que se ha ido acumulando porque grabábamos un sábado y nos llegó un sábado, en fin, y luego también otro de otro compañero, y luego respondemos a ver qué nos comentan en estas notas de voz. Hola Batallón, aquí Fernando en un nuevo audio. Y bueno, voy a leer mis comentarios, que otra vez me he venido un poco arriba y he puesto unos pocos. Así que allá voy. Bueno, para empezar, que oye, qué rabia me da que se terminen los express, pero vamos, más que nada porque es que esto significa que el verano se va terminando. Ahora vienen los programas normales y seguiremos disfrutando, claro. Bueno, en fin, que ya volveremos a disfrutar los express el año que viene, el verano que viene, y espero con unas condiciones mucho más saludables. Y en cuanto al programa, sí, pues muy fresquito y dinámico, como siempre, y este último no iba a ser menos, claro. En cuanto al contenido, pues poco que añadir. Quizás el tema del control, que bueno, yo no, para mí no son creíbles los argumentos técnicos que dan para cobrar la mejora del juego, pero bueno, ellos sabrán. Bueno, ahora un comentario sobre la lista de ventas EUSA que habéis dicho del Sword Online. No os podéis imaginar la multitudinaria legión de seguidores que tiene este anime y todo lo que ello conlleva, videojuegos incluidos. De hecho, por ejemplo, mi hijo, cuando en cuanto salió el juego, me lo pidió. Y no le gustan mucho o nada los JRPGs, que este es un JRPG. Pero le he metido un montón de horas y, bueno, no sé incluso si se lo ha terminado. Más cosas. También, bueno, comentar que nos lo pasamos muy bien, como siempre, en el directo del jueves, con el cacareado Open Night Light del amigo Geoff. Aunque bueno, luego tampoco fue gran cosa, pero bueno. A mí me gustó bastante más el Future Game Show que dio Games Radar al día siguiente, donde se vieron multitud de títulos con gameplays exclusivos bastante interesantes. Es más, cuando ponían el rótulo de World Premiere, iba acompañado por la voz que tanto nos gusta escuchar, aunque era una versión femenina en este caso. Y para terminar, un pequeño debate sobre la controversia que ha surgido recientemente con las ediciones coleccionistas de que Ubisoft ha cambiado, diciendo que ahora no va a venir el juego en físico. Bueno, yo no soy de pillar este tipo de ediciones, nunca he cogido ninguna, pero si me pongo en la piel de alguien que sí le guste este formato, vamos, que menos que tener el juego en físico, o al menos un disco con una serigrafía especial y su caja, que lo que estamos comprando, no sé, no es un saco de manzanas, es... además de la figurita, el póster o el libro de arte, la banda sonora, estamos comprando el juego, y que no venga el juego o no venga algo que se parezca a un juego, bueno, no sé, ¿qué opináis vosotros? Bueno, pues nada, eso es todo y un saludo y un saludo, Batallón. Hola Batallón, soy Cequito Gorrión. Quería felicitaros por el trabajo que hacéis, un esfuerzo increíble y la verdad es que se notan los resultados. Yo antes de conoceros me dedicaba simplemente a jugar un juego y poco más. No le echaba mucha cuenta y a raíz de escucharos y de oír los análisis que hacéis y tal, pues la verdad es que ahora disfruto mucho más de lo que es un juego y del trasfondo que tiene. Y bueno, nada, me gustan mucho los juegos tipo supervivencia, tipo Last Day on Earth, o los de mundo abierto tipo Assassin's Creed, y quería saber a ver si podíais recomendarme alguno que conozcáis, que no sea a lo mejor muy conocido, o o que ya tenga algunos años, porque yo tengo la Play 4 de hace muy poquito y quería ampliar un poquito el catálogo. Y nada, muchas gracias por vuestro trabajo y por vuestro esfuerzo, y seguir así. Bueno, esos son los dos audios que hemos recibido. Muchas gracias a ambos compañeros. Me consta que Fer efectivamente ha seguido todos los eventos. Y cuando digo todos los eventos, no es los que traemos aquí, que traemos al final lo más selecto, lo más granado del mes, sino que realmente es cierto que todas las semanas hay alguna cosilla de algún tipo, ya sea en el ámbito del indie, en el ámbito de la VR, en cualquier cosa, se suceden un montón de cositas que si uno está pendiente siempre se puede rascar algo de interés o de valor. Así que muy interesante también el salto generacional que nos comentaba, toda la polémica que trae el caso de Control. Hemos visto también con Call of Duty que había que pagar 5 euros más si querías las novedades en Play 5 y en Series X. Y me ha encantado un comentario que ha hecho luego Cequito Gorrión, porque aparte del tema de las recomendaciones, que ahora si alguno tiene algo que comentar que lo diga, me gusta lo que dice de que gracias o en parte al escucharnos ahora ya mira de una forma diferente los videojuegos que juega. Que si antes le gustaba, ahora entiendo, intento entender por qué le gustan. Porque a mí me pasó una cosa muy parecida en la facultad. Yo antes veía películas y bueno, pues si me gustaba, me quedaba con que me gustaba. No me paraba a pensar en los códigos que había detrás, en todo el subtexto ni nada, ¿no? Y de repente, claro, te empiezan a explicar cómo se articula una película, la estructura, el lenguaje cinematográfico, la semiótica que hay en cada plano. Y entonces ya te fijas y dices, anda, entiendo por qué el director ha utilizado aquí un plano secuencia o un plano americano, o por qué ha hecho aquí una vista cenital. Y eso, llevado al videojuego, que al final es lo que nosotros hacemos con los informes semana tras semana, pues me parece muy chulo que de alguna forma hayamos tenido cierto impacto. No sé si queréis decir algo a los dos compis. Sí, bueno, yo lo primero agradecer a ambos, a Fer, por supuesto, por estar ahí siempre, o casi siempre, que de vez en cuando se toma vacaciones y menos mal, porque es que si no, no pararía. Y por supuesto a Cequito Gorrión por la primera vez, y que sean muchas más, ojalá. Sobre la recomendación que nos pregunta, yo no sé si lo habrá probado, ha dicho que alguna cosa antigua y tal. Por supuesto, yo siempre diría Skyrim, por si no lo ha jugado. Yo creo que es el mundo abierto que habría que probar, que yo creo que es un poco el padre de todo, ¿no? En Red Dead Redemption, el primero, también me parece un mundo abierto interesante para disfrutar. Y uno que no se suele recomendar y que yo creo que está muy, muy bien, es Metal Gear Solid 5, que tal vez como Metal Gear no sea muy bueno, pero como juego de infiltración y mundo abierto a la vez, me parece un juego espectacular. Uh-huh. Ahí está. Bueno, también él hablaba, no sé si se refería solo a mundo abierto, si también el tema de la supervivencia. Es cierto que son temas que a lo mejor pues no dominamos muy bien, al menos yo, la parte de la supervivencia. Los mundos abiertos, ya he comentado mi particular cruzada, una cosa muy personal. Pero bueno, ya que estamos hablando y ha surgido y han mencionado Skyrim, no quiero dejar pasar el hecho de que esta semana, hablando aquí de BioWare, de ese Dragon Age 4, que ahora mismo es la nada absoluta, dije, voy a jugar Inquisition otra vez. Porque veo un componente romántico e incluso poético que yo estrené mi Play con este juego. Y llegar a los compases finales, volviendo a él, me parecía muy bonito. No es un mundo abierto per se, son zonas grandes, que no es lo mismo, pero a mí me parece maravilloso. Creo que el mejor es el primero, es el Dragon Age Origins, pero Inquisition tiene todo lo que se puede esperar de la mejor BioWare, el sentido de la épica, de la escala, la narrativa, un sistema de combate dinámico y bonito de ver. Así que si alguien no lo ha jugado, pues yo le daría una oportunidad. ¿Al 2? ¿Estás hablando de Dragon Age 2? No, por favor. No. De hecho, había un compañero en Twitter que me decía, jo, tengo pendiente el Inquisition, pero yo me obligo a jugarlo todo en orden y no he logrado pasar del 2. Y le digo, que amigo mío, es una empresa difícil. Eso es duro. Pues yo me iría por otro lado para recomendar, por ejemplo, uno antiguo y que es de mundo abierto, pero que tiene un componente muy variado, porque es hack and slash también, tiene otra parte incluso de shooting up y de rol, es Nier Automata, que además tiene varios finales distintos, unos personajes que calan muy rápido y que está muy muy bien. Y el otro es mucho más conocido, pero por si, como ya tiene un tiempo, pues como ha dicho, pues creo que en 2015 o algo así, es The Witcher 3. que es una, tiene una carga narrativa muy importante, pero tiene también unas historias secundarias que apoyan mucho, y como dice que le gusta también, le gustan los Assassin's Creed, pues bueno, estos últimos han cogido bastante de The Witcher 3, así que me imagino que le puede gustar bastante. Ah, bueno, y quería comentar lo que decía Fer sobre las ediciones coleccionistas, que creo que tiene toda la razón, que eso de que te vengan las ediciones coleccionistas y que no tengas el juego en físico es bastante triste. Yo creo que ya que pagas por una pasta, porque son bastante más caras, y cada vez más caras, por cierto, que las ediciones normales, pues hombre, lo suyo es que por lo menos te incluyan el juego. Pues sí. Creo que ahí lo que deberían hacer sería no llamarlas ediciones coleccionistas. Yo tengo la opinión de que si tú dijeras que es un producto de marketing del juego, el pack del juego o algo así, no se vería tan mal como llamarlo edición coleccionista y meterle el código. Yo creo que es un poco fallo en nomenclatura. No, pero es que todavía es peor. Es que hay algunas que directamente no te incluyen el juego. No que no te incluyen el juego en físico, que no te incluyen el juego. Que te sacan el juego y luego te compras si quieres la otra parte. Si mal no recuerdo, de hecho, Red Dead Redemption 2, una de sus ediciones era tal cual. Te podías comprar toda la historia de cacharros y demás que te incluían, creo que era un cofre y no sé cuántas cosas más, pero el juego no iba por ningún lado. Tenías que comprarte el juego aparte. Bueno, pues ahí queda el tema, seguramente lo podremos tratar en próximo Responde, pero es que claro, yo tengo aquí que contar el tiempo porque digo, si hay más de 140 nombres, ¿esto cuánto se va a traducir? ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? Fulanito, menganito, no sé qué. Yo lo siento en el alma porque aquí no ha sido muy buen compañero Tony, que te ha dejado tirado. Pero bueno, Aitor, creo que también es un honor y un orgullo que hagas los honores viendo a ver quién nos ha dado like. Pues sí, creo de hecho además que el anterior récord, que creo que fue el programa aquel de, bueno, comentando la Madrid Games Week, creo que también los leí yo, así que voy a intentar superar mi propio récord. Y si me quedo sin garganta, pues ya sabéis que la semana que viene no estaré por este motivo. Vale. Así que vamos a proceder a dar las gracias a los 140 personitas que han decidido darle like al programa de la semana pasada, que son Germán Castro, Gabriel Tomás, Charlie Q, Steve Morera, El Moon, Corsos, Pipes, Yo-Yo, Emilio Pérez Rodríguez, Miguel Ángel Medina Domínguez, Dissender, Neider Yuban Palomino, Lozalán, Mark PL, Isgar, Javi Sushi, Andreu 1, Jonathan Alba, Jesús Bermúdez, Ricky, BR1, Alfestigma 94, Nastran 7777, Eric, Jaime Lamas Roldán, Sergio Sánchez Arguelles, Hask SM, Carlos Machangas, Gonsi 6, Iván Álvarez López, Don Patch, Sampa, Alex Granadero Jiménez, Sergio Area 17, Lambali, Pedro Mateu, Esteban Carf, Skamer, Mane 11, Mr. Samsung, en 0, Alberto de la Fuente, Valle 34, Akamaru 84, Dark Sida, Retro Calibrator, Peter Griffin, Naranjito BDN, Baz Basilus, Señor X, Popenaxcar, Blodaxe, Mocosidad, me encanta, Lizardman, Manu, Logan Souls, Eduardo Samper Fernández, Vici 88, Cowiza, Juan Marc, Aaron Pereira Román, Joan Bimise, Jerry Oviedo, José Manuel, Sergio Pérez Tello, Manuel Yasuda, Geoff Kigley, Dragon 666, Manolo Ávila, Asfalto, San Miguel Markey Erpanosita, Dionerio Martínez, Mediana Nofavo, Álvaro Alonso, Killo Azoldic, Fermín Gamboa Martínez, Dark Master 86, Edu Gominas, Cimbrete, Nemesis Argentus, The Pit 51, Carlos Cubo, Oscar Pilgrim Mora, Roberto, Narf 77, Jokute, Ibazinger, Rubén Cano 007, Maximiliano Pereira, Tidus Licar, Fer de Vacaciones por Fin, FP Yos, Jaume Fernández Feser, Antonio Resina, Jesús Manuel Artero López, Joaquín Cruz Trapero, Clemenza, David Nun, Ofelia C, el Triskelion Podcast, Kimakun, Raiden S3, Barbeceros, JNDG, Berhaf, Nacho Gil, Romo 14, Idrial, Alex Jokuto, Richie, Diego Benítez Carrascal, Víctor Martín, Laudum, Cuchimil, Pipita Best, Luis Eifir, Rafa, Amir Guiquiardo, Igorusan, Waylis 10, Nova, Nathan, Super Snake 725, Percalín, Ivanico, Gabriel García Soto, Juan Connor, Jesús Montero y Iglesias, Salore, Gorka con K, Colombo 86, Nintendo Nada, Niceros, El Más Guay, Victorious, Juan Antonio Góngora Martín, Javi Martín García, Café Japón 40 y Lucy Piero. Y ahí se queda la cosa. ¡Dios! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y qué bien leído, porque muchas veces cuando hay muchos comentarios uno tiende a decir Antonio, Pepe, Juan, no sé qué, no sé cuánto. Y al final ni se vocaliza ni se entiende, ¿no? Y creo que, bueno, has conseguido que se entienda perfectamente. El Panosita se ha entendido. El Panosita, vamos, es remarcado incluso, ¿eh? Sí, sí. Sobre todo, me cuesta sobre todo la gente nueva, ¿no? Porque a los que leemos semana tras semana, pues ya casi como que lo tengo mecanizado, ¿no? Automatizado mi cerebro ya. Pero los nuevos, sí, es verdad que me he encontrado bastantes nuevos, así que agradezco que lleguen y que se queden, si les gusta el programa. Y así un poquito, así que perdonad si os he leído un poquito mal. Si seguís dando likes en las próximas semanas, me quedaré con vuestros nombres. Coge aire, que te lo has ganado. Vamos a despedirnos, Juanjo. Hasta la próxima semana. Bueno, pues nada, hasta la próxima semana. Mi felicitación a Aitor, porque ahora mismo ostenta el récord del batallón. Nada, que ojalá y se supere la semana que viene, que sea mucho más lo que Dana me gusta, a ver si vemos cómo fenece uno de nuestros compañeros mientras lee los Bueno, Atreides, lo mismo, nos vemos muy pronto. Sí, sí, nos vemos muy pronto y eso, a ver si seguimos así, porque significa que cada vez le gustamos a más gente y bueno, eso siempre es estupendo, que lo hacemos para eso, para que les guste. Uh-huh. Bueno, y Héctor, primer responde oficial, ¿qué te ha parecido esto? Pues la verdad que muy bien, es un formato que creo que a la gente le gusta mucho, que vuestra comunidad aprecia, porque al final gusta ser espectador, pero gusta ser partícipe, ¿no? Gusta poder tener un ratito con la gente que admiras o que te gusta lo que hace. Y he de admitir que yo en el anterior programa no di like, así que la semana que viene debería haber mínimo 141 likes, porque el mío debería estar... Hay que hacer bulto, que nosotros también claro. Ahora mismo le hemos dado, ¿eh? Claro, con lo que yo animo a la gente que escucha esto, 140 está bien, 141 mal no está, pero 150 más redondo, así que como bueno. Los Pokémon, claro. Eso, claro. Eso, eso. Bueno, chicos, lo dejamos en este punto. Este es el Batallón Pluto, vuestra casa como cada semana. Un saludo, amigos. Chao, chao. Sí, sí, no, pero no, que se saque una vuelta más y gana, te lo juro. ¿Quién ha ganado al final? Pero si va en patinete. Ya, pues fíjate. ¿Ha ganado Martillo Pilón? No, Martillo Pilón le han sancionado, se ha ido al final de la cola y ha empezado a remontar, pero nada, fuera del podio ha quedado. Vale. Voy a hacer una pregunta. Sí, el Pokémon de... Sergio, ¿qué? ¿Quién es Martillo Pilón? Es que si soy sincero, estoy hablando en unos términos tan heteronormativos que me siento un poquito raro. O sea, yo digo, bueno, andaba Aitor muy, muy emocionado diciendo, Dios, por cuatro décimas. Yo, bueno, pues no le voy a interrumpir. Pero no tengo ni idea, la verdad. Pues digo, yo que será Hamilton, ¿no? Término heteronormativo, ¿ha dicho? Sí, ha dicho heteronormativo, ha sido muy bueno.